Radio Bitácora. Llegando a audiencias insospechadas. Sí. Oh, yeah. Dino Latino, baby. Estamos aquí con Dino Latino, un músico, productor, DJ muy reconocido. Estaba leyendo pues en tu biografía que naciste en el Perú, Dino. Sí, nací en Lima y criado en Chicago. ¿Y cómo fue que paraste en Chicago? Yo creo que mi familia se mudaron poco a poco de Perú a los Estados Unidos. Primero se mudaron a Nueva York, siguiendo con mi abuela, o sea, fue la que se mudó a Nueva York y toda la familia la siguió, y de ahí se mudaron para Chicago. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando en los 76, 77, en ese momento. Ah, bueno, o sea que ya eres americano y perfectamente inglés. Soy nacido, no me acuerdo mucho del Perú, pero siempre voy a visitar a ese Perú. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Perú? Hace como 10 años. Ah, ¿sí? Sí. A mí me encanta ir allá. Pero todavía... Perfecto. Bueno, mira, quisiera que platicáramos un poco sobre tu nuevo disco, okay, ¿verdad? Para toda la gente de RadioBitácora.com, donde vamos a tener pues el placer también de programar tu música para que los cibernautas pues puedan escuchar un poco. Claro, gracias. Cuéntanos esta nueva producción, ¿qué detalles te gustaría resaltar? Sí, esta nueva producción se llama Nueva Era. Es un disco urbano que es una fusión de reggaetón, salsa, merengue, house. Tiene como 19 canciones en el disco y es bien variable, bien bailable, y también tiene unas canciones sentimentales, románticas. Entonces tiene un poquito de todo. ¿Cuántas canciones lo componen? Tengo 19 tracks. Wow, pero o sea que es prácticamente, estamos hablando que son dos discos en uno, porque tú sabes que generalmente los discos vienen solamente 10 canciones, ¿no? Sí, le metimos 19, lo rellenamos con remixes y para que la gente disfrute. ¿Eso es parte de tu sello? ¿Siempre haces eso en tus discos o solamente este disco decidiste, tenías tanto material que decidiste? Bueno, antiguamente yo hacía con merengue house y salsa reggae y cosas así. Una vez que explotó el reggaetón, claro, yo estoy haciendo el rap, estoy haciendo música urbana, también tengo que hacer canciones de ese género. Entonces hice unas canciones de estilo reggaetón, pero con un estilo un poquito diferente, ¿no? Como yo traigo. Entonces, ahí donde vino la fusión de meter el reggaetón al nuevo compacto. En este compacto, ¿y el tema que están promocionando se llama? Se llama Forever Amor. Forever Amor. Forever Amor, era una canción antigua que era en el género que se llamaba Freestyle Music. Y era un éxito en ese género y es bien pegajoso. Pegó bastante con latinos en los 80s y 90s. Entonces la rehice la canción con el artista original y lo convertí en un estilo reggaetón. Es una canción así media romántica, estilo reggaetón. ¿Quién la cantaba originalmente? Él se llama Troy Guy, original, y el grupo se llamaba Desire en esa época. Y me hice amigo con él. Y dije, ¿qué estás haciendo con esa canción? Y dijo, nada. O a mí me encantaba el coro de esa canción. Dije, a ver si me cantas el coro, y salió bien. Mucha gente le gustó. Ya, y esta, bueno, yo veo que es muy común el género urbano, tú sabes, como hacer remixes o hablar temas y hacer adaptaciones, ¿no? Entonces, en este disco que estás lanzando en Nueva Era, ¿vienen algunos temas originales o más que todo son este tipo de canciones? No, la mayoría son originales. Yo diría casi todas, menos esta, donde me agarré el coro. Y una canción que se llama Mi Nena, que es una, la rehice hace muchos años, que se llama Mi Nena, que es una, rehice la canción Revolución de Jorge. La hice como un salsa reggae. Aparte de esas dos, lo demás es original. ¿Estás en tu casa con tu computadora portátil? De ahí yo trabajo con otros productores, entonces yo siempre soy el co Co-producer. Pero tú, me imagino que tú haces de pronto alguna maqueta y le dices, mira, no somos por aquí. Claro. Yo entro al session con ya en mi cabeza, ya con idea. ¿Y cuáles son las expectativas de este nuevo disco? ¿Dónde te gustaría llevarlo? Sé que, bueno, has viajado mucho, has estado en Japón, Estados Unidos, sí, algunos países de Latinoamérica, pero ¿habrá algún lugar que todos los artistas, tú sabes, siempre tienen esa cosquillita? Claro. De dar un pasito más adelante, ¿no? Bueno, vamos a promocionar el disco que hemos estado subiendo en Nueva York, Miami, Chicago, Los Ángeles, Texas, Puerto Rico. Pero aparte de todo eso, siempre ha sido mi sueño como regresar a mi país como una estrella, ¿me entiendes? Entonces en Perú, más que nada, me gustaría que suene el disco, y en toda Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, México. ¿Qué hace falta en Perú para que lleves tu música dentro? Eso hay que promoverlo, y ese hace falta un buen promotor. Lo que falta es que tiene que ponerse pila. Tú sabes, la magia del internet. Claro, quizás ahorita nos puede escuchar un promotor y ahí mismo lo que pasa, suelta las conexiones. Lo que pasa con eso es que en esos países hay mucho pirateo. Uh-huh. Entonces alguien puede robarte tus ideas y las rehacen. Entonces ya nadie quiere hablar contigo. Entonces, claro, tenemos que hacerla bien. Eso me ha pasado una vez. Ah, sí, ¿cuándo? Sí. ¿Cómo? En el 99. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió? Cuéntanos. Porque el video salía en HTV. Y en HTV es internacional. Uh-huh. Y una persona de mi disquera allá en Perú, contesta el teléfono, no te preocupes, aquí es algo de lo más informal, ¿no? Alguien con el video, vieron el video, contactaron a un hombre de una disquera allá en Perú. Uh-huh. Tenían un grupo que se llamaba Escándalo, y agarraron una de mis canciones y la rehicieron. El reglamento, todo. ¿Y tuviste oportunidad de contactarte con Escándalo alguna vez? No, todavía. ¿Nunca les hiciste llegar alguna demanda o alguna carta? No, habían leyes internacionales, y justamente la disquera que yo estaba firmado en esa época era independiente y se estaban cerrando. Entonces tampoco ellos no querían hacer nada, entonces se quedó en el aire. Pero con eso aprendí de no soltar las canciones tan rápido, porque puede pasar diferentes cosas. Le quiero presentar Forever Amor, Dino Latino. Sí. Oh yeah. Dino Latino, baby. Ooh, eso va a dedicar para el amor de mi vida. Oh, oh, oh. Para ti, mamá. Sueño que revive cada minuto de mi vida. Tus labios en mi punta fresca, sabor a fresa. Te como, te devoro, te bañaba con mi lengua. Mami, no me dejes solo, fúndame ternura dura. Pura cámara mate, pero solo queda una aventura. Chula, muda, pura, las palabras de mi travesura. Love is crazy, baby, una locura. Sí, la niña de mis ojos eres tú. Yeah, the love that I feel for you is true. No puedo vivir sin tu amor. Tu aliento, tu alma, tu corazón. Dámelo como lo quiera, baby, dámelo con candela. Dámelo como lo quiera, mamá, dámelo como lo era. Sí, mi vida me muero por verte, porque este amor es verdadero y para siempre. Dog in the yard, and now my heart lay crushed, spread across the floor. Forever, I'm on, no more. Now chico amacer. Radio Bitácora. Llegando a audiencias insospechadas.